nena, ya no te soporto más. Hace tiempo que el amor terminó. No fue fácil decidirme, pero ya mi paciencia acabó. Nena, se liberará. Rock and roll. Y con vos no me voy a casar.